siempre bien con Chucky, papá. Por supuesto, con mi amigo el Rey Benítez. No sé si has cambiado de opinión y no te vas. Si tu vuelo de las tres cancelarás, como invento arte de magia, como logro me ames mucho más. Sé que tal vez no lo digas, pero me ves un llorón. Ese maldito viaje ya se confirmó. Solo recuerda si me dejas, más te vale. Te sugiero, por favor, llévame contigo. Que no aguanto la ficción. Llévame contigo. No seas malita y no, no, no. Llévame contigo. Si te vas de vacación, llévame contigo. Aunque sea de chaperón, llévame contigo. O a la desolación, llévame contigo. Para esperar mi temor. ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido. Eso, eso, eso, eso, eso. Arriba. Métele, métele nomás. La voz mi vida. Llévame contigo. Para ti, hasta siempre te amaré, fue un refrán. Que acaso queda un poco de cariño.